Como lo vemos en esta imagen, una de las maneras más eficientes de realizar el trabajo en equipo es utilizar una herramienta como Facebook, en la cual no es necesario siquiera estar en tiempo real juntos como en el caso anterior. Solo hace falta que cada uno haga su aportación a la hora que más le convenga en conjunto. Las imágenes muestran un prejuicio cognitivo diferente, pero los dos primeros casos no se pueden desprender del antiguo prejuicio cognitivo de la metodología de hacer un trabajo en equipo, mientras que en el tercer caso es un prejuicio cognitivo totalmente diferente.